Castrica, has hablado de estado de gracia. Has hablado antes del ideal de hombre que motivaba a muchos de los militantes obreros de aquella época. Yo me atrevo a asociar dentro de esta España antigua en la que insisto, pues fenómenos tales como el de San Juan de la Cruz o este ascetismo obrero que tanto caracterizó a los medios anarquistas. ¿Qué crees, qué opinas sobre esta corriente espiritual de la España antigua? Bueno, a mí ya ayer el periodista que me interrogó por Baleares me ha hecho decir que soy una cristiana sin Dios, y yo no lo dije, quien lo dijo fue Jáuregui, es usted una cristiana sin Dios. Siempre hay, por parte de los que, sin daros cuenta, sois hijos de todo lo que han sido 40 años de influencia y de hegemonía de la Iglesia, una manía a querer atribuir todas esas motivaciones espirituales superiores a la influencia religiosa. Nosotros no necesitábamos a San Juan de la Cruz para todo eso. No lo rechazamos, ni rechazamos a Teresa de Ávila, ni rechazamos a todos los aportes que puedan haber dado estas figuras, muchas veces perseguidas porque San Juan de la Cruz ha traído los calabozos de la Inquisición, no hay que olvidarlo tampoco, Pero nosotros teníamos aquí mil ejemplos que no los necesitábamos de recurrir a tan pasado. He dado el nombre a Fermín Salvoche. Fermín Salvoche era un hombre de una familia andaluza rica, muy rica. Cuando murió su madre, mientras vivió su madre le iba ayudando y conservando el patrimonio familiar. Cuando murió su madre, distribuyó todo lo que tenía y Fermín Salvoche murió cayendo de la mesa en que dormía porque no tenía ni cama y rompiéndose la cabeza. Y con la figura de Fermín Salvoche tenemos bastante, no necesitamos ni a San Juan de la Cruz, ni a Santa Teresa, ni a nadie más que con Fermín Salvoche y a Nerval. Al lado de Fermín Salvoche tenemos el caso de Luisa Michel. Luisa Michel, que es la mujer que en cierto modo reveló a los conacos en la Nueva Caledonia. Luisa Michel, que era la mujer que en cuya casa se recogía todo, desde los gatos perseguidos, a los perros abandonados, a los hambrientos. Luisa Michel, que muchas veces no tenía que comer porque lo poco que tenía lo había dado. Fermín Salvoche era el hombre que, según le explicaban mis padres, que fueron muy amigos suyos, entre unos cuantos habían conseguido pues comprar un abrigo, porque iba por las calles de Madrid con un frío de todos los diablos, sin abrigo. Lo compraron un abrigo y se lo dieron. Y dos o tres días después, Fermín Salvoche ya iba a traer sin abrigo. Y dicen, pero oye, Fermín, ¿y el abrigo? Y si no me veníais, pero ha venido un muchacho de Andalucía que estaba más con menos ropa que yo y estaba gritando de frío y le he dado el abrigo. Ese hombre, para mí, con este ya tenemos bastante. Para ese ideal de hombre generoso, superior, que pone por encima de todas las contingencias materiales principios morales, ya nos basta. Y que no nos digan tampoco que Salvoche era hijo de una tradición cristiana, porque Salvoche es un hombre muy estudioso, que cursó estudios en Inglaterra y que llegó de una manera muy natural al ateísmo y a la concepción anarquista de la vida y de la sociedad. Y Luisa Michel, pues también era un profesor que intervino en la Comuna de París, que volvió después del destierro en la Caledonia y que fue pues la figura angélica por excelencia también dentro del movimiento anarquista francés. Y sin que nos limitamos a España, pues hay el caso de Teresa Claramunt, que era una mujer obrera, pero también que nunca tuvo nada suyo y que todo lo que tenía lo daba. Y tantos otros ejemplos. Que no han sido influenciados por influencias religiosas, sino que precisamente han hecho arrancar esa concepción solidaria de su propia naturaleza, de sus propios instintos, de su manera de concebir la solidaridad humana, la necesidad de ayudarnos los unos a los otros. Diréis, claro, muchas de estas ideas están ya en Cristo y en el cristianismo, tampoco renegamos de ello. León Tolstoy era un anarquista cristiano, León Tolstoy distribuyó su fortuna y tuvieron mucho trabajo su mujer y sus hijos para retener por lo menos los derechos de autor de sus obras, porque Tolstoy lo daba todo. Todo lo que hay de bueno, de generoso, de estímulo de los mejores sentimientos humanos, no importa que idea filosófica e incluso que religión, no lo rechazamos. Todos forman parte de un acervo común de la humanidad en el cual estamos también incluidos nosotros. No, nosotros no surgimos tampoco por generación espontánea. Nosotros recogemos pues la herencia de los filósofos griegos, la herencia de los rebeldes de la Edad Media, la herencia incluso de los filósofos chinos. Todo lo que se ha escrito, se ha dicho y se ha hecho en bien de la humanidad, por el progreso de la humanidad, por la superación de la humanidad y por la creación de un hombre ideal, para el cual nosotros concebimos una sociedad ideal, todo eso lo aceptamos y lo asumimos sin que nos asusten los adjetivos o las consideraciones de si fulano era un santo para la Iglesia y el semengano, todo diciendo un santo, fue quemado por la Iglesia, por considerado hereje, como es el caso de Vanini, el caso de Cervetti, el caso de tantos y tantos que fueron víctimas de la Inquisición, de las dos Inquisiciones, porque Cervetti no lo mató la Iglesia Católica, lo mató la Iglesia Calvinista, que todas las iglesias, por desgracia, se parecen. No rechazamos nada de eso. Lo que no necesitamos es ascendencia, porque tenemos ya ascendentes suficientes y somos pues parte de todo un proceso de evolución de la humanidad en el cual estamos inmersos.